Está fregado. Bien, amigos, continuamos en opinión en el tramo final con, de la entrevista con el congresista reelecto virtualmente, Víctor Andrés García Belaúnde, por Perú Posible. Una pregunta concreta, Víctor Andrés. Las elecciones se han dado 15 días después de que esta organización de estudios democráticos denominada Latino Barómetro identificó que la percepción democrática en el Perú es altamente favorable al tema de un gobierno autoritario. Sí. 52% sí. Opinan que está bien un gobierno autoritario. Sí. El resultado de estas elecciones con un ex militar y con la hija de un ex dictador, ¿podrían ser expresiones de eso? Sí, claro, bueno, pero no solamente eso, sino que esa percepción es por la inseguridad ciudadana, ¿no? Pero además es por la cultura, porque hemos crecido entre caudillos y militares. Sí, bueno, alimentado por la seguridad ciudadana, que no existe. O sea, en el Perú los ciudadanos de Lima, y en general de las ciudades del Perú, de muchas de ellas, viven entre rejas. Los que se pasean libremente son los delincuentes. Es justo al revés. Y eso crea una inseguridad tremenda y hace pensar en un gobierno autoritario. Así que eso alimenta un poco la percepción, ¿no? Que es cierta, que inclusive me da la impresión de que puede haber inclusive subido un poco la percepción, porque la percepción siempre ha sido en el Perú muy alta sobre la distinción entre democracia y dictadura. Uh-huh. Víctor Andrés, a partir de la información que ya se va manejando en los medios y las encuestadoras que han proyectado la composición del Congreso, ¿cuál es tu percepción de cómo va a estar conformado el Congreso? Y si es que hubieran algunas situaciones, ¿cómo se llama?, de que contravengan con la Constitución de la República, se pueden ir imponiendo en un hipotético gobierno de cualquiera de los dos que van a estar, obviamente, de finalistas, ¿verdad? Pues yo creo que Gana Perú necesita alianzas. Uh-huh. Con Perú Posible o con... bueno, el fujimonismo va a ser difícil, pero con Perú Posible tiene que buscar algún acercamiento para poder tener mayoría. Ambas bancadas, 44, digamos, y 26, que es lo que se menciona, harían la mayoría. El fujimorismo, evidentemente, va a ser difícil que con el cual se pueda hacer una alianza o un acuerdo. Pero en todo caso, el fujimorismo estoy seguro que va a apoyar las cosas acertadas que ellos crean que merece todo tipo de apoyo, o como lo han venido haciendo hasta el día de hoy. Hay que recordar que la bancada fujimorista en el Congreso siempre ha sido pro gobierno. Uh-huh. O sea, ha sido pro APRA. Uh-huh. Y ha contribuido a elegir mesas directivas compartidas, y nunca ha pedido la censura de ningún ministro. En realidad esto es importante porque, por ejemplo, Ollanta, que tiene bastante caudal electoral, sí, obviamente, se perfila como el futuro presidente del Perú, de alguna manera va a tener un equilibrio, ¿verdad?, con el Congreso, porque no tiene mayoría tampoco, ¿ah? ¿Eh? No la tiene. Y es importante para darle tranquilidad a los ciudadanos de nuestro país. Y no la tiene en doble medida. Uh-huh. No la tiene para tener mayoría simple y aprobar una norma, y no la tiene con mayoría calificada para aprobar una reforma constitucional, cualquier uh-huh. tipo de reforma, aunque sea una coma de la Constitución. Entonces, por lo tanto, no tiene por qué haber tanta preocupación. Yo creo que lo más importante es pedir que, en todo caso, Ollanta clarifique sus proyectos y presupuestos. Así es. Yo no creo que todo lo que está en el programa de gobierno de Ollanta pueda hacerse, porque tendría que tener una mayoría, y no la tiene. Salvo que decida, pues, utilizar métodos fujimontesinistas para disolver y cambiar las cosas. No, pero eso va a ser muy difícil. Con la venia de Víctor Andrés, vamos a hacer una pequeña interrupción en esta interesante entrevista para conversar con Daniel Córdoba, también virtualmente congresista por la lista de la Alianza por el Gran Cambio. Daniel, muy buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Hola, sí, Daniel, ¿qué tal? Primero, las felicitaciones del caso. Bueno, ahí estamos. Yo soy muy cauto, esperando los resultados de la OMP. Yo, digamos, estoy peleado, digamos, no estoy seguro, como Vitocho. Pero tú te mereces un puesto en el Congreso, estimado Daniela. También pienso lo mismo. Bueno, muchas gracias. Bueno, la pregunta, Daniel, es la siguiente. Estas declaraciones que acaba de dar hace un rato Pedro Pablo Kuczynski, respecto a que está pensando quién va a endosar los votos, reflejan que no ha aprendido la lección del partido aprista, que dijo que iba a votar por Kuczynski, y la verdad, esa capacidad de endose no se ha visto reflejada en la realidad. No hay capacidad de endose en este país, el electorado es muy volátil. Perú, yo creo que ya ese tipo de endose no existe, en la medida en que los partidos políticos están muy debilitados, muy poco institucionalizados, la gente no sigue el endose de votos, ¿no? Yo creo que ahora empieza un nuevo partido de cero, de dos meses, y vamos a tener que ver cómo evolucionan las cosas para reaccionar, ¿no? Yo particularmente también sigo a Pedro Pablo en decir que no voy a votar por Ollanta Humala de ninguna manera, ¿no? Daniel, y ya se perdió todo tipo de expectativa o esperanza en el sentido de que se pueda remontar todavía estos últimos o estas últimas proyecciones que ha presentado la OMPE con respecto al PPK. No, yo creo yo. O todavía hay una expectativa, por ejemplo, los votos del extranjero. Ya, evidentemente hay que esperar ya el 100%, pero yo sí, digamos, reconozco que es muy difícil que se revierta la situación. Yo creo que la segunda vuelta va a ser evidentemente entre Ollanta Humala y Keiko Fujimori, ¿no? Ahora, en cuanto al tema del modelo económico, que ha sido, digamos, el factor diferencial a favor de Ollanta Humala en grandes sectores de la ciudadanía, ¿no creen ustedes que sí es necesario aplicar una serie de reformas para hacer este crecimiento económico más expansivo y que alcance a los sectores marginados de la sociedad? Bueno, yo creo que ha estado alcanzando los sectores marginados. Lo que pasa es que el tema está, digamos, no solo en lo económico, sino también en lo doctrinario, en lo ideológico, ¿no? La gente que percibe que hay una desigualdad, la desigualdad del ingreso genera mucho descontento, por más que uno pase a un ingreso relativamente mayor, la desigualdad es lo que genera este tipo de situación. Entonces lo que tiene que haber es un cambio, evidentemente el rol promotor del Estado. El Estado tiene que estar mucho más presente, ¿no? Hay que reconocer que el Estado estuvo mucho más presente en los 90, ¿no? O sea, uno compara lo que hacía Fujimori, que se iba todos los fines de semana a una provincia y estaba presente y habían, digamos, una presencia muy fuerte, y no solo la presencia del Estado directamente, sino del jefe de Estado, ¿no? Eso está, digamos, todavía y se está demostrando en el subconsciente de la gente, ¿no? Pero, esa presencia del sí. Fujimorismo le está dando todavía réditos hasta el momento. Entonces yo creo que en esta década que ha pasado sí ha faltado, pues, una presencia mucho más fuerte del Estado en su papel promotor. Eso hay que reconocerlo, pero también hay una batalla ideológica, una batalla, digamos, de sensatez que hay que dar, informando a la población de cómo ha estado cambiando el Perú en los últimos años en términos económicos. Daniel, ahí tenemos más bien una diferencia seguramente de enfoque, porque yo no creo que haya, o sea, la gente que piensa en temas de ideología, de posicionamiento de ideas, de programas, somos una minoría en realidad, o sea, la vasta mayoría no piensa en eso, porque tiene que solucionar su día a día. O sea, es más bien un enfrentamiento entre la ideología y el pragmatismo. 50% a 30% en los últimos 8 años, ¿no? Esos son los números y esas son las realidades, o sea, concretamente no solo ha chorreado, sino se ha habido desde abajo hacia arriba, ha habido un crecimiento económico, ha habido una mejora indudable, lenta, pero indudable. El problema es que la gente percibe, es la percepción de la gente, no la ideología en sentido más abstracto y más complicado de términos, sino la percepción de la gente de que no es suficiente y que hay que hacer cambios drásticos para que haya una mayor igualdad, ¿no? Uh-huh. Daniel, bueno, felizmente hay suficiente tranquilidad en el hecho de la composición congresal, como comentábamos aquí con Víctor Andrés, en el sentido de que es muy difícil que se modifique la Constitución, se hace muy problemático de que se comiencen a trabajar proyectos o leyes que sean totalmente anticonstitucionales. En ese sentido, ¿cuáles serían las recomendaciones tuyas desde el punto de vista tal vez económico y de la tranquilidad que bueno, se le puede dar a los electores, ¿no? Hay que ser muy cautos. Yo creo que la Constitución no tiene que modificarse, en particular su capítulo económico, ¿no? Uh-huh. Eso sería echar por la borda todo lo avanzado y abrirle la puerta a estatizaciones, abrirle la puerta a una discriminación del capital extranjero, abrirle la puerta a que el Banco Central no sea autónomo. Digamos, todos esos temas que están en la Constitución y que son muy importantes para el modelo económico no tienen que tocarse. Entonces, sí. Va a haber un cambio constitucional. A mí me preocupa ese aspecto económico, evidentemente, porque echaría por la borda lo avanzado y lo que se puede avanzar en términos de desarrollo económico. Y en segundo lugar, me preocupa sobre todo la parte política, ¿no? Porque el ejemplo lo tenemos en los países chavistas, ¿no? Hay un cambio de la constitución para eternizarse en el poder y para tomar medidas autoritarias. Sí, pues. Eso, bueno, yo creo que es lo más preocupante, ¿no? Sí, bueno, acá el tema está en que también la CONFIEP ha convocado a Ollanta Humala y Keiko Fujimori para que expongan sus ideas ante los empresarios. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bien, Daniel, no hay tiempo para más. Muchas gracias por tu intervención. Vamos a invitarte, bueno, más adelante. Muchas gracias y discúlpenme, no, me gustaría visitarnos en una próxima oportunidad. Esperamos que estés con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Amigos, vamos a una pausa y regresamos con la entrevista con el congresista Víctor Andrés García Belaúnde.